17 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Les cuento que el jueves 29 de septiembre se realizará el café científico Inundaciones en Santa Rosa, Ambiente y Economía. La actividad se llevará a cabo en Afra Tap House, ubicado en Quintana 54, a las 18:30, con entrada libre y gratuita. Y una de las que estará participando ya está en comunicación con nosotros para que nos cuente sobre esta temática, ¿no? Muy interesante también. Y es Florencia Sur, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Hola Flor, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, ¿cómo andás? Toda la gente que está escuchando Radio Municipal también. Bueno Flor, gracias por tu tiempo y bueno, comentanos sobre esta temática de inundaciones en Santa Rosa. Bueno, la temática de inundaciones en Santa Rosa es como bastante complejo, ¿no? Cuando uno lo dice así. Sí, la verdad que sí. Bueno, como bien dijiste, soy ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Sí. Y cuando me recibo, la carrera exige hacer una tesina. Ajá. Y el tema que abordo para la tesina de grado fue justamente ver mediante modelación hidrológica, es decir, una simulación de la realidad, si se podrían implementar sistemas de drenaje urbano sostenibles por cosecha de agua de lluvia en Santa Rosa. Uh-huh. Estos sistemas lo que hacen es darle un alivio al sistema convencional que tenemos, que son las bocas de tormenta, uh-huh. Que justamente por cuestiones de urbanización que sí. pasan en todo el mundo, no es sí. algo particular de Santa Rosa, las ciudades pueden llegar a quedar chicas, o uh-huh. sea, como los sistemas quedan subdimensionados. Claro. Y cuando hay un evento de precipitación, pueden llegar a colapsar, dando uh-huh. situaciones de anegamiento o inundación. Sí. A partir de esta tesis, luego se hace un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de La Pampa, que se denomina Desafíos que enfrenta la evaluación económica y ambiental de los sistemas de drenaje pluvial en Santa Rosa La Pampa. Uh-huh. Parte del equipo de investigación, que está conformado por la magíster Cintia Diner, la abogada sí. Micaela Valderrey, también está conformado por estudiantes como Aldana Guete sí. y yo, pues somos parte, en realidad es un equipo bastante grande, vamos sí. a estar exponiendo en este café científico algunas de las cuestiones que hemos estado uh-huh. haciendo en este proyecto de investigación, que tiene como objetivo general, ¿no?, principal, analizar justamente la evaluación económica ambiental uh-huh. de estos sistemas de drenaje urbano sostenibles en la ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. Sí, así sí. que qué interesante, la charla... Sí. Qué interesante, Flor, porque también ahí te escuchaba, ¿no? Los que te van a estar acompañando, bastante interdisciplinario en cuanto también en lo que refiere al marco jurídico argentino, ¿no? Ahí mencionabas una abogada, si mal no escuché. Sí, exactamente. Sí, va a ser la charla, bueno, obviamente invitados a todas las personas que vayan, que quiera ir, va a haber café gratis, así que esa es la idea del café científico, tal cual. Poder escuchar lo que se está haciendo en el marco de la universidad sí. Y bueno, tomar un cafecito de paso, justamente al ser un equipo que es transdisciplinario, porque no solamente distintas disciplinas, sino que nos ponemos en común con todas claro. estas disciplinas. Por ejemplo, Cintia Diner es magíster, uh-huh. Y además que gestión empresaria, es contadora, sí. es la vicedecana de la Facultad de Económicas y Jurídicas, sí, sí. y da como ese punto de vista económico, ¿no? Uh-huh. La abogada da el punto de vista jurídico, sí. y bueno, desde mi parte ambiental doy este enfoque ambiental del problema, que en definitiva el ambiente siendo todo, como uh-huh. esa conexión entre lo natural y lo social, como que se amalgaman bien todas sí. las visiones, y va a estar súper interesante. La verdad que sí, Flore, aparte, bueno, vos lo decías, ¿no? Cómo cambian la estructura de las infraestructuras, mejor dicho, sería de las ciudades, ¿no? Debido, bueno, a mayor población, obviamente, va quedando todo antiguo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, se producen todo esto que van a tratar justamente en este café científico. Sí, también hay una cuestión particular que pasa en las... en realidad sería como general, ¿no? Porque sí. pasan todas las ciudades del mundo. Sí, sí. Que no solamente es una cuestión de gestión, planificación de la ciudad, sino que estamos acostumbrados a ciudades que sean como selvas de concreto, ¿no? Selvas de asfalto. Sí, entonces hay un cambio en el ciclo hidrológico, en lo que es la dinámica, ¿no?, del agua. Es decir, bueno, la precipitación escurre, infiltra, o sea, va al subsuelo, el agua subterránea. Es parte de la precipitación, es atraído o atrapado, mejor dicho, por las plantas. Y al tener ambientes urbanos tan modificados en relación a la condición natural, ante una misma precipitación en un área natural, quizás hay una respuesta del sistema que va a tomar ese agua y parte la va a infiltrar, parte va para las plantas y demás. En cambio, en la ciudad el sistema está totalmente modificado. Y sí, ¿qué te parece? Sobre eso, bueno, obviamente, al ser una charla con presentación, una cosa es escucharlo en voz, en radio, y otra cosa es ver imágenes, gráficos y la explicación más como fina del por qué pasan estas cosas y cómo se pueden llegar a solucionar. Así que, bueno, nada, de vuelta, invitados a todas las personas a que vayan el 29 de septiembre a AFRA a tomarse un cafecito y escuchar y preguntar, porque es justamente el espacio ideal para estar con gente que se ha especializado en el tema desde distintos puntos de vista y poder sacarse todas las dudas que muchas veces se habla desde el desconocimiento. Por ejemplo, se dice, no sé, llueve más. Y hay que ver, entonces esas cuestiones vamos a estar exponiéndolas, mismo que muchas veces se dice no hay marco regulatorio en Argentina ambiente, y lo hay, entonces la abogada Micaela Valderrey va a estar comentando esas cuestiones. Por ejemplo, también algo que se dice es no puede haber una economía basada en lo que es el ambiente. Entonces, bueno, ahí va a estar la magíster Cynthia Diner explicando un poco esas cuestiones, desmintiendo, informando, y ya digo, cafecito gratis. Vos sabés que, Flor, sí, tenés razón en todo lo que decís. Una cosa es, me imagino ahí, ¿no?, escucharlas a ustedes, y también está buenísimo que se pueda hacer una comparación, ¿no? Ahí lo decías vos, me imagino que van a presentar casos o gráficos. Y ahora me surge una pregunta, escuchándote, quizás la puedas responder, o me decís que voy a spoilear por ahí la charla del 29, pero ¿tienen o hay alguna ciudad modelo que ha podido resolver, si se quiere, todo este tema en el mundo? Hay varias ciudades modelo que han utilizado estos sistemas de drenaje urbano sostenibles. Justamente en el mundo es como lo que más se recomienda, que en realidad hay muchos tipos de sistemas, no solamente cosecha agua de lluvia. Los famosos techos verdes que en un momento se pusieron tanto en el habla, el boga, también son parte de estos sistemas. Entonces, al haber experiencia justamente en otros países, y uno dice otros países, imagina que yo lejos, ¿no? Decir Asia, Europa, Estados Unidos, que sí, pero también países de Latinoamérica, vecinos de acá nomás, que han implementado estos sistemas y funcionan. Y ahí uno dice, bueno, si estas regiones pudieron, y en muchos casos regiones climáticamente similares a Santa Rosa, La Pampa, lo implementaron, porque acá no. Totalmente. Así que, bueno, eso es un poco ver que cuando hay un problema puede llegar a haber una solución. Tal cual. Y que esta solución tiene que ser siempre abordada, o debería ser en realidad siempre abordada desde distintos puntos de vista. Entonces, verlo desde la parte ambiental, desde la parte legal, desde la parte económica, desde la parte social en sí, la parte natural, y de esa manera poder llegar a hacer algo interesante el día de mañana en cuanto a lo que es gestión. Por supuesto. Flor, muchísimas gracias por tu tiempo. Queda hecha la invitación entonces para el jueves 29 de septiembre ahí en AFRA, con entrada libre y gratuita, y me quedó clarísimo lo del cafecito, así que yendo. Listo. Te mando un abrazo. Dale. Muchas gracias. A vos, Flor. Abrazo grande. Chau.